A las buenas noches, nos de Dios, gracias por estar ahí. Este es tu radioblog favorito, ya sabes, www.susurrandotussuenos.blogspot.com. Antes que nada, por supuesto, darte las gracias, mil gracias por la acogida que ha tenido nuestro primer programa. La semana pasada empezábamos y, bueno, lo bueno o lo malo que tiene Internet es que puedes contar los oyentes que tienes. Antes, pues te fiabas del EGM y de todas esas cosas, antes eran más multitudinarios, pero ahora los puedes controlar a todos. Gracias a las 200 y pico visitas que hemos tenido, para ser la primera semana es fantástico. Gracias de verdad a todos, gracias por las críticas constructivas, por las cosas a mejorar, por haberte interesado en este proyecto, pues que solo pretende contar y cantar música. Esto es Susurrando a tus Sueños. Si tienes 2 horas delante del ordenador, o 2 horas en la cocina, o 2 horas en tu trabajo mientras sacas papel, estás en el sitio adecuado. Vamos a compartir buena música, algunas historias. Vamos a revivir viejos momentos que siguen muy presentes en nosotros. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Finalizada las semanas locas del carnaval aquí en Tenerife, vuelve todo un poco a la normalidad. Empiezan ahora los disfraces peligrosos, aquellos que no se desvelan. Es un buen momento para quitarte tu máscara, para quitarte tu antifaz, para mostrarte tal como eres y para escuchar buena música en el lado que quieras, incluso en el lado salvaje. Bienvenido, bien hallado, quédate hasta la 1 de la madrugada juntos, susurrando a tus sueños, Lou Reed. Walking on the Wild Side, desgraciadamente ya no está con nosotros, pero su música, sí. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. Alright. Ha.

aquí seguimos, susurrando a tus sueños. Escuchábamos a Beautiful South con esa inconfundible Dream a Little Dream, sueña un pequeño sueño conmigo. Las grandes canciones históricas de una de las grandes formaciones de Queen es sin duda ese Bohemian Rhapsody. Yo creo que es el tema que más les ha catapultado a la fama, el tema más inolvidable de la banda, y sin embargo es un tema cuya historia tiene múltiples versiones. Hay gente que dice que simplemente la narración, pues eso, de alguien que está a punto de ser ejecutado en el callejón, en el corredor de la muerte, y que cuenta sus últimas experiencias y se pone en manos de la Virgen y de su madre, etcétera, etcétera, propio de la canción. Hay gente que dice que no tiene más fin o más razón que la propia rima y que el deseo de Freddie Mercury de hacer una ópera. Brian May, sin embargo, el guitarrista de Queen y además uno de los grandes conocedores de él, y sobre todo un gran físico que ha estado por aquí, por Tenerife, por el Astrofísico de Canarias en varias ocasiones, opina que no. Opina que, a pesar de que Freddie Mercury era una persona pues muy afable, muy, muy simpática, con mucho sentido del humor, tenía una vida interior muy dura, y más en aquella época. Concretamente, establece el letrista de Queen que Freddie era una persona muy compleja, frívolo y gracioso en la superficie, pero a su vez ocultaba sus inseguridades y problemas nacidos durante su niñez. Nunca ha explicado la letra, pero creo que puso mucho de su ser en aquella canción. Me ha dicho que el núcleo de la letra era secreto exclusivo del compositor. En fin, muchísimas versiones para un gran tema, muchísimas historias para una gran canción, y lo cierto es que todo este hálito de misterio hacen que una canción que de por sí es brillante, profunda y trascendente se convierta en algo más, se convierta en absoluta magia. Esto es Susurrando a tus sueños, esto es Queen, esto es Bohemian Rhapsody. Por favor, disfruta de esta canción, porque si no lo haces, difícilmente disfrutarás de la música. Up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Leave you all behind and face the truth. Mama,

seguimos susurrando tus sueños con Ignacio de la Vega. Una dulce sensación cautivó su joven frágil corazón de mujer. Entre besos y silencio conoció el amor en su piel. Y era tan hermoso caminar hacia ningún lugar, confundiendo sueño y realidad, y todo era verdad. No había nada por lo que rezar, oh, si acaso una oración suplicando la continuidad de aquella sensación. Es tan triste son de amanecer, hay que nacer partiendo del ayer. Es muy triste recordar que cada historia tiene su final. Poco a poco se quedó la dulzura de ese amor que algún día perdió su poder. Y al final llegó, entre lágrimas el tiempo todo lo acabó por romper el deber. Y se hizo tan penoso caminar hacia ningún lugar, distinguiendo sueño y realidad, y cuál es la verdad. Dulce sensación, oh, oh, oh. Es tan triste recordar que cada historia tiene su final. Como son de amanecer, hay que nacer partiendo de la lleve. Es muy triste recordar que cada historia tiene su final. Como son de amanecer, en el horizonte donde nada se perdió, dibujamos las palabras de amor. Con amor, con amor, de amor, de amor, de señoras y señores, Ana Torroja.

escuchábamos a Sass, una, como te digo, una artista parisina muy interesante. Y antes escuchábamos a los presuntos implicados. Los presuntos implicados antes de la separación de Sole Jiménez, que fue allá por hace 5 o 6 años. Y que bueno, pues ha acarreado que lo que dice el dicho, divide y vencerás, han conseguido pues que la banda ya no tenga la fuerza que tuvo en su momento. Un científico que descubrió Eres una vez un científico que descubrió el arte de reproducirse a sí mismo tan perfectamente que resultaba imposible distinguir el original de la reproducción. Un día se enteró de que andaba buscándole el ángel de la muerte y entonces hizo 12 copias de sí mismo. El ángel no sabía cómo averiguar cuál de los 3 ejemplares que tenía ante sí era el científico, de modo que los dejó a todos en paz y regresó al cielo. Pero no tardó mucho tiempo, porque como era un experto en la naturaleza humana, se le ocurrió una ingeniosa estratagema. Como decía el ángel, era un experto en la naturaleza humana y se le ocurrió una ingeniosa estratagema. Regresó de nuevo y dijo: debe de ser usted un genio, señor, para haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único y minúsculo defecto. El científico pegó un salto y gritó: ¡imposible! ¿Dónde está el defecto? Justamente aquí, respondió el ángel, mientras tomaba al científico de entre sus reproducciones y se lo llevaba consigo. Distinguido es una gran cualidad.

quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, oh, saciar esta locura. Burbujas de amor, uno de los temas más reconocidos y reconocibles de Juan Luis Guerra. Seguimos susurrando a tus sueños. Quedan 7 minutos para cambiar de día, para que sean las 12 de la noche y, por tanto, empiece el 23 de febrero de 2015. Ese momento lo celebraremos con una canción un poco más animada, ahora que parece que hemos vuelto a dominar este potro salvaje que es esta mesa de mezclas y este auricular y su retorno. Vamos a seguir escuchando buena música. En esta ocasión nos vienen desde tierras británicas. Sean Maguire, yes, you are to me are everything. Lo eres absolutamente todo para mí. Susurrando a tus sueños. Juntos. Hasta la una.

brisa el sol. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. La semana pasada hablábamos de los aires difíciles, el aire cuando sabía veneno, vivir sin aire, el aire en el que no estabas, pero claro, el aire es necesario para respirar. Para coger aire hasta el fondo de los pulmones necesitamos ese respiro. La vida no nos da respiro, por lo menos a veces creemos que no nos lo da. Pero si no de verdad no nos lo diera, sería un muy mal asunto, ¿verdad? Hay veces que necesitamos a alguien como el respirar. Respirar. Respirar. Siempre respirar. Hace tan difícil coincidir. El tiempo nunca va a favor del viento. Encima de mi pecho un sentimiento. Se me hace tan difícil resumir. No quiero terminar sin despedirme. No quiero terminar sin conversar. Prefiero que te lleves el recuerdo, las llaves por si quieres, por si quieres regresar. Dejemos tiempo al tiempo, volvamos a extrañar, tomar un nuevo aliento, respirar. Cotidiano discutir. La soledad contigo tiene un precio. Aquí la culpa solo es el silencio. Dejemos que el amor vuelva a elegir. Se dicen tantas cosas cuando duele. Se dicen sin querer y sin pensar. El corazón y el mío ya no tiene el mismo ritmo para palpitar. Respirar, respirar. por si acaso con tu boca. Me quedo con tus manos y tu olor. No vaya a ser que un día alguna duda nos haga regresar y estar mejor. Me quedo por si acaso con tu boca, que no es poco. Respirar, o por lo menos respirar otra vez. If I never feel you in my arms again. Con Ignacio de la Vega. apareces de repente en mi vida, desordenando sueños, tirando expectativas, y no me queda más remedio que rendirme y poco a poco me acomodo. Me lo haces todo fácil, sonríes y te quedas, echas de un soplo todos mis fantasmas. Pongo en calma este cuerpo impaciente que te demanda ganas, y recurro a mis manos para saciarme de esta lluvia que provocas. Sin ti la sed me agota. Cruzas la barrera. Si vamos deprisa, que no te asuste el ruido cuando no mire nadie, y si tú vas yo a ti te sigo. Cruzas la barrera de este inquieto corazón, no queda nada más en esta habitación que respirar de ti y de lo libre que ahora soy. Rompes el silencio con el roce de tu piel, si no enciendes la luz yo me cegaré. Hoy necesito de ti. Esta canción de Vanessa Martín, con ese look un poco años 70 en la portada, ese estilo muy a lo Cecilia. Seguimos susurrando a tus sueños, seguimos respirando. Respirábamos de ti con Vanessa Martín, y ahora tan solo por respirar. De Manolo García, de su disco Nunca el tiempo es perdido, con esa forma tan mágica que tiene de contarnos y cantarnos las cosas. Respirar. Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer. Por confiar, por respirar serena y saber esperar. Renacerá, será un regalo de tu propia fe. Alguna la que has de mecer cantando en la alborada. Renacerás si no te empeñas en querer sufrir. Precioso tiempo tu vida de ser, preciosa perla rara. Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer. Por confiar, por respirar serena y saber esperar. Hay un cielo una sombra negra. Por respirar, por confiar de nuevo y volver a creer. Por confiar, por respirar serena y saber esperar. Como se cruzan las carreteras para después volver a separarse. Darnos hacia la diana de nuestra lotería, porque se cruzan las vidas que se tocan y luego vuelven a separarse. Un filo de suertes que se mezclan, alquimia en el laboratorio cosmos. Del doctor no estamos solos. Y por supuesto, cada vez que respiras, cada vez que te mueves, cada enlace que rompes, cada paso que das, estaré mirándote y observándote. Cada simple día, cada palabra que dices, cada juego que juegas, cada noche que permaneces, estaré mirándote. No lo puedes ver, me perteneces. ¿Cómo duele mi pobre corazón con cada paso que das? Con cada movimiento que haces, cada voto que rompes, cada sonrisa que falsificas, cada demanda que estancas, estaré observándote. Pues te has ido y estaré perdido sin un sueño. Sueño en la noche y solo puedo ver tu cara. Miro alrededor, pero no puedo reemplazarte. Me siento demasiado frío y lejano para abrazarte. Sigo llorando, nena, sigo llorando, por favor. ¿No puedes verlo? Me perteneces. ¿Cómo duele mi pobre corazón con cada vez que respiras, con cada movimiento que haces, con cada voto que rompes, con cada risa que falsificas, con cada demanda que estancas? Estaré observándote con cada movimiento que haces, cada paso que das, estaré mirándote y cada vez que respiras. Esto hoy en día podría ser perfectamente una denuncia de cualquier juzgado de violencia sobre la mujer de cualquier partido judicial de España. Hace 20 o 30 años era una canción de amor maravillosa. La vida es así, va girando, va dando vueltas. No voy a entrar en qué es mejor y es peor, pero desde luego la letra altamente posesiva y altamente controladora nos sirve para reflexionar sobre cómo han cambiado nuestros gustos, nuestra forma de entender las relaciones y nuestras formas de entender el amor, porque te puedo asegurar que por cosas menores se está en los juzgados de guardia y desgraciadamente por cosas mucho mayores. Every Breath You Take, ese clásico, Cada Vez Que Respiras, de Police, encerraba esa canción llena de posesión. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor heartache, but every step you take, every move you make, every vow you break, every smile. La tua bocca, forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando, dove sono le tue mani, il tuo naso, verso un giorno disperato, ed io sete, ho sete ancora, ho sete ancora. Sono stanco perché penso al futuro. Tutti sorriso, non nascondere il tuo viso, perché ho sete ancora, ho sete ancora. Se vivrò tutto il giorno per vederti andar via, fra i ricordi e questa strana pazzia, e il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Che ti amo ancora. Tu dimmi quando, quando. Lo sai che non ti avrò e sul tuo viso sta per nascere un sorriso. E io sete, tu sete ancora, tu sete ancora. E vivrò, sì vivrò per vederti andar via, oh, oh. Fra i ricordi e questa strana pazzia, il paradiso che forse esiste, chi vuole un figlio non esiste. Io sete, sete ancora, sete ancora. Tu dimmi quando, quando. Daniele desgraciadamente fallecido hace unos meses, un cantautor italiano con un éxito arrollador en aquel país. Todavía siguen tristes en aquel país por eso, y Gary Moore también. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. Playing to win, but you lose just the same. todas las semanas vamos a hablar de libros y de música, esa maravillosa mezcla que siempre existe. A veces nos cuesta más verla, pero siempre existe. Hoy vamos a hablar de un libro muy interesante, además una colección muy interesante, de La marca del meridiano, de Lorenzo Silva, que ganó el Premio Planeta en 2012. Es una obra de uno de los personajes, bueno, el personaje más importante de este escritor, de Lorenzo Silva, el inspector Bevilacqua, Bevi, como le suelen llamar. Libros muy conocidos que se han pasado a películas e incluso a series, como El alquimista impaciente. Esta marca del meridiano tiene muchísimos guiños a la música, especialmente por los tonos y politonos que le pone al móvil de este guardia civil. Y desde luego tiene frases apabulladoras. A aquellas alturas de mi vida creía haber aprendido algo del amor, al menos lo suficiente como para saber que era extraño, lo más extraño de todo. Una fuerza virulenta en la que se mezclaba de forma casi inexplicable, la razón más pura y lógica, porque nada hay más congruente con nuestra naturaleza que buscar la comunicación profunda con otro ser humano y la irracionalidad más absoluta, porque nada como el amor sabe vincularnos a quien nos resulta ajeno o inalcanzable, a quien perdimos irremisible o incluso necesariamente. Pero lo que allí se me mostraba era una modalidad insólita, desorbitada, que rebasaba con mucho mi escarmentado y azoroso conocimiento del amor. Los momentos más románticos del libro, que por supuesto no pienso destriparte, sonaba la versión original de esta canción, Il cielo in una estancia. Nosotros por supuesto también te ponemos el original, no vaya a ser de ninguna otra manera. Pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando sei qui vicino a me, questo soffitto viola, no, non esiste più, io vedo il cielo sopra noi, che restiamo qui, abbandonati. Ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che canta per te, per me, su nell'immensità del cielo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che canta per te, per me, su nell'immensità del cielo, per te e per me. Que estaba allí atendiendo su negocio, ya no era ni volvería a ser la veinteañera que me había descubierto que el amor era un mundo fuera del mundo, donde era posible ganarse perdiéndose, o perderse ganándose, o todo a la vez. En definitiva, habla también este libro de La marca del meridiano, de Lorenzo Silva, de otras grandes canciones. La canción de Leonard Cohen, In My Secret Life, que solo pudo escribir alguien que sabe de lo que se habla, de que sabe de las vidas secretas y que sabe que las vidas secretas están llenas de frío y de soledad. In my secret life, in my secret life, in my secret life, in my secret life. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. And we're still making love in my secret life, in my secret life. I smile when I'm angry, I cheat and I lie. I do what I have to do to get by. But I know what is wrong, and I know what is right. And I die for the truth. Nunca fuiste nuevo y patoso, y lo sigo siendo, pero hay que echarle un poco de arrojo a la vida. Como dice la canción de Johnny Cash, que me he puesto en el teléfono, ya que lo preguntabas, el hombre que va tomándonos los nombres anda siempre por ahí, listo para soltarnos el infierno encima. Y lo hará cuando le plazca. Estar asustado no te protege de él.

for another day. This is gonna take a long time, and I wonder what's mine. Can't take no more. Wonder if you understand, it's just the touch of your hand behind a closed door. All I needed was the love you gave. All I needed for another day. Pues esto es el timbre que nos dice que ya tenemos que ir despidiéndonos, desgraciadamente. Hemos tenido muchas cosas hoy, hemos respirado juntos con algunas canciones sobre respirar. Hemos hablado del libro de Lorenzo Silva, hemos escuchado algunas canciones, hemos recordado la historia del Bohemian Rhapsody de Queen. En fin, hemos estado un rato a gustito. Algunos fallos técnicos todavía. Tenemos que seguir limando esta mesa de mezclas que, bueno, pues que es un potro desbocado, pero que voy a conseguir dominando. Gracias por tu paciencia y gracias por entender que, bueno, pues que este hobby tiene todavía que crecer y que encajar mejor las piezas. Y seguro que lo conseguiremos. Espero que hayas estado tan a gustito como yo. Recibe el saludo tan cariñoso de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. El próximo domingo estamos de nuevo en www.susurrandoatusuenos, pues, con n.blogspot.com.es. De todos modos, lo colgaremos en el Facebook, en el Twitter, en el Google Más, en fin. Intentaremos que puedas encontrarnos, estés donde estés. Gracias por estar ahí. Feliz semana. Recuerda que esta es la semana del 23 al 28 que vas a vivir en tu vida, la única. Así que aprovéchala. Este 2015 pasará. Si no lo aprovechas, no vuelve. Así que haz un esfuerzo por disfrutar. Gracias de verdad por estar ahí. Hasta la próxima.